Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy jueves, un espacio que vamos a ofrecerles a continuación y en el que además también, como siempre decimos, tiene especial importancia la participación ciudadana. En este caso, la participación ciudadana ha llegado a lo largo de la mañana, porque hay que destacar que este espacio es una grabación que se ha realizado esta mañana y la vamos a emitir precisamente en el horario de Cosa de Todos. Así que por ese motivo no vamos a poder atender a los oyentes en directo, sí que en el caso de que lleguen esas preguntas la recogeremos para formularlas en un próximo Cosa de Todos. Dicho esto, vamos a quedarnos con la invitada de Cosa de Todos en la jornada de hoy jueves, que es la concejal de Cultura, Educación, Sanidad y Cementerio, Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del teléfono. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, un espacio grabado este. Sí que tenemos alguna pregunta que han llegado esta misma mañana. Vamos a recogerlas al final del programa, si te parece. Y vamos a comenzar, informando de la gestión y del trabajo que se desarrolla por parte de estas delegaciones. En concreto, vamos a centrarnos sobre todo en la Delegación de Cultura, que es la que más actividad genera, y en las diferentes iniciativas que se van a desarrollar o se están desarrollando en estos instantes en nuestra localidad. No sé por dónde comenzamos, quizás. Mira, pues me gustaría comentar por ayer que fue que en el 10 Francisco Fatou, pues tuvo lugar a 12 del mediodía y dentro del circuito Ronda Andaluza del libro, dentro del Centro Andaluz de las Letras, pues hubo una lectura pública a cargo de Manuel Amaya Zurueta, que es un poeta y novelista gaditano que galardonado, entre otros reconocimientos, pues con el primer premio Quiñones de literatura por su novela El León de Oro. Y bueno, pues esto tuvo lugar ayer, como digo, en el Instituto Francisco Fatou, donde este escritor pues hizo una lectura pública para todos los alumnos y alumnas de este centro. Y bueno, después comentar que hoy jueves a 20 de noviembre a las 8 de la tarde tendrá un concierto conmemorativo pues en honor a Santa Cecilia, que es la patrona de la música, como todos sabemos, por parte del alumnado y el profesorado de la Escuela de Música Municipal del IEM Maestro Fatou, ¿no? Allí en el Instituto del Fatou. Y también con esto de Santa Cecilia, celebrando un poco pues esta, digamos, que es la patrona de la música, pues también la banda municipal y la agrupación musical obrequeña también van a dar un concierto, pero sería el 30 de noviembre, el domingo 30 de noviembre a eso de las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Así que tenemos estos dos conciertos, uno que se tendrá lugar hoy, que es por parte de los alumnos y los profesores de la Escuela de Música, y la próxima cita sería el 30 de noviembre, el domingo 30 de noviembre, y este concierto pues estaría a cargo de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Obrequeña, que como cada año, pues entre los dos llevan a cabo este concierto. Uh-huh. Eso es lo que tenemos, bueno, ahora, ¿no?, con respecto a lo que era Santa Cecilia. Después también, mañana tenemos, bueno, pues aparte de que seguimos con celebrando la semana de la infancia, ¿no?, con todas las actividades que se han programado desde la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, pues aparte de las actividades que tenemos mañana, ¿no?, en la Vía España, de las 4:30 hasta las 7:30, a cargo de Animas, y son multitalleres y un karaoke infantil. Como digo, además de esto, también tenemos que el grupo ubriqueño Anima Orienta pues está llevando a cabo durante todo el mes de noviembre, los viernes a las 5 de la tarde, pues unas sesiones de títeres, que se llama Títeres en Familia, los viernes. Y bueno, este viernes pues también tenemos una obra que es El Príncipe Embrujado, a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Así que también tenemos para los más pequeños, tenemos pues estas actividades, tanto las que vienen programadas por lo que es la semana de infantil, en la Vida de España, en el centro de la Vida de España, como los títeres que tenemos en el Francisco Fatou también mañana por la tarde. Uh-huh. Pues son las actividades culturales que se van a desarrollar precisamente durante estos días, ¿no? Durante la jornada de hoy y el próximo fin de semana. Actividades sobre todo para los más pequeños dedicados pues con motivo de esa Semana de la Infancia organizada con motivo de hoy mismo, ¿no? Del Día Universal de los Derechos del Niño que se desarrolla en este 20 de noviembre. Uh-huh. Sí, porque ya el lunes tuvo lugar pues el Teatro Infantil Musical, un viaje de fábula, que fue para todos los niños. Ayer miércoles pues estuvo Rocío Ramos, la psicóloga infantil, esta que sale por la tele, que la verdad hubo muchísima gente muy interesada, gente que compró los libros porque bueno, está claro que le interesa el tema, y bueno, la verdad que ya digo, asistió muchísima gente a esta conferencia, que estuvo muy muy interesante. Y el viernes pues tenemos estas actividades que son multitalleres y un karaoke infantil. Todas estas actividades, como digo, están organizadas pues por la Delegación de Bienestar Social, por los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Y aparte, como digo, pues el viernes también tenemos estos títeres en familia, ¿no?, que podrán ver en el Salón de Actos del Francisco Fatou a las 5 de la tarde. Uh-huh. Por cierto, que ya le voy a plantear una de las preguntas que están en relación a toda esta información que nos estás ofreciendo. Un oyente quería saber que por qué no se realizaban más actividades para la Semana de la Infancia. Bueno, ha estado detallando, ¿no?, en realidad todas las iniciativas que hay, ¿no?, con motivo de ese Día de los Derechos del Niño. Sí, bueno, la verdad es que se ha dejado más actividades para el viernes, que cuando están, digamos, más libres ya de que al día siguiente tienen que ir al colegio los más pequeños, pues entonces el viernes cuando se hacen muchas más actividades en la Avenida de España para ellas, ¿no? Claro, porque las iniciativas están destinadas, se puede decir, a través de dos vías, ¿no? Por un lado, para los más pequeños, para que disfruten, ¿no?, de ese día de Semana de la Infancia, pero también en el aspecto divulgativo para los padres, ¿no?, con la conferencia ayer de la psicóloga Rocío Ramos. Sí, está claro que también, hombre, el mundo de la infancia, obviamente los padres es un factor muy importante, ¿no?, de cómo educar a nuestros niños, de cómo tratarles, de cómo enfocar esa educación, ¿no? Y yo creo que está muy interesante porque, bueno, como siempre se dice, los niños no vienen con el libro de instrucciones, ¿no?, y hay que aprender a cómo sobrellevarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta iniciativa que se ha tenido por parte del ayuntamiento de traer a esta psicóloga, ¿no?, que bueno, tan famosa es porque todo el mundo la conoce por la televisión, ¿no?, pues la verdad que ha sido muy interesante y a la gente la verdad que le ha gustado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también para los más pequeños, en torno a estos días, en concreto cada viernes del mes de noviembre, se están llevando a cabo esos títeres en familia en el Maestro Francisco Fatou. Recuérdenlo, que este viernes pues nueva cita con los títeres a través de Anima Orienta. Sí, podemos recordar que las entradas se pueden adquirir en la oficina de turismo con antelación, valen 3 euros, y si se compran en taquilla, una vez que el mismo viernes, pues ya cuestan 4 euros, es decir, que se pueden ahorrar 1 euro si se compra con antelación en la oficina de turismo. Uh-huh. Pues ténganlo también en cuenta, ¿no?, ese precio, un poco ya casi simbólico, ¿no?, para disfrutar de esta representación de títeres a cargo del grupo Anima Orienta. Y recordemos además que estarán cada viernes del mes de noviembre. Más asuntos dentro del ámbito cultural. Tenemos también otras citas, por ejemplo, ya para adultos, relacionadas con la campaña de teatro de otoño que sigue desarrollándose, ¿no?, en nuestra localidad. Pues sí, la verdad que continuamos, ya vamos por la tercera semana. Este sábado pues tenemos la representación de No hay burlas con Calderón, del Teatro Induo, y bueno, las entradas se pueden adquirir en la oficina de turismo desde los jueves por la tarde, y también se pueden adquirir en la taquilla a partir de las 7 de la tarde del mismo sábado. Y la verdad que, bueno, las dos obras anteriores, que fue La venganza de Don Mendo, esta semana pasada, y la otra que fue La criada amorosa. La criada amorosa, sí. La verdad es que han tenido mucho éxito. Eran comedias, pero comedias, porque son obras clásicas, pero un poco puesta a la orden del día, ¿no?, un poco renovada, con alguna intrusión de elementos no de aquella época, con música, en fin, las adaptan de una forma que bueno, la verdad que gusta muchísimo, ¿no?, y todos los que asisten pues salen, la verdad, muy contentos con estas obras, ¿no? Uh-huh. Campaña de teatro de otoño que llega a través del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y que en principio pues mantiene un poco la misma línea de trabajo de todas las campañas de teatro anteriores, ¿no? Sobre todo se prima la comedia, que vengan comedia y que sea algo bueno pues para todos los públicos, ¿no? Sí, la verdad que lo que se pretende es, bueno, que la gente pase un rato agradable, que se olvide un poco del día a día, de los problemas, y que vayan allí a disfrutar, ¿no? Entonces siempre lo que se tiene en cuenta es que, bueno, sean comedias o sean obras amenas y agradables, y eso es lo que se intenta, y por ahora, bueno, pues yo creo que lo vamos consiguiendo, ¿no? Como tú bien dices, son obras que la campaña de teatro viene a través del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural, DECO, de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. En realidad son tres de las cuatro obras, porque la última obra sí la pone el Ayuntamiento. Y bueno, yo creo que como digo, está gustando mucho, porque siempre buscamos eso, que sean obras cómicas, que sean comedias, que sean asequibles, que sean para todos los públicos y que la gente vaya, como tú bien dices, pues a disfrutar, ¿no? ¿Cómo está siendo? Porque estamos prácticamente en el Ecuador, ¿no? Este sábado toca la tercera de las cuatro que forman la campaña. ¿Cómo se han ido desarrollando en cuanto a aceptación por parte del público? Pues muy bien, como digo, muy bien. La verdad que está yendo mucha gente, como siempre. La verdad que la campaña de teatro tiene una gran aceptación por parte del público aquí en Ubrique, y como siempre hay gente que, como yo digo, que se abona, ¿no? Y todos los años pues que les gusta mucho ir a la campaña de teatro y no se la pierden, y bueno, la verdad que, como digo, estas obras pasadas han gustado mucho y yo espero que a la gente pues le siga gustando las dos que vienen, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordar también, si te parece, que la entrada no es entrada como tal, se denomina donativo porque lo recaudado va a ir a un fin social, pero tiene un coste de 5 euros, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se adquiere la entrada, lo que se da es un donativo de 5 euros que va destinado para Caritas. Para, bueno, la verdad que está haciendo una labor encomiable con todas esas personas que necesitan ahora mismo de ese apoyo. Y bueno, hemos pensado que sería lo mejor pues dárselo a Caritas, ¿no? Uh-huh. Luego tengo yo aquí la web del Ayuntamiento, y no sé si esto se mantiene, que se pueden retirar las entradas en la Oficina Municipal de Turismo el jueves anterior a cada representación. O sea, hoy mismo jueves, ¿no?, es cuando se pueden recoger las entradas para este sábado. ¿Puede ser así? Así es. Uh-huh. Lo que pasa es, bueno, que desde el primer día, desde el primer jueves, se podían comprar pues o una o dos o tres o cuatro, como si fuera hacerte tú el abono, ¿no? Vale. De comprarte tú las entradas que quisieras para los siguientes días. Entonces, bueno, hay personas que se han comprado para las cuatro representaciones, para tres, para según cada uno quisiera. Que no había que comprar solamente para ese día, es lo que quiero comentar. Entonces, bueno, que igual el que vaya hoy, esta tarde a comprar, puede comprar la de hoy y la del día siguiente. También. Sí, que se pueden comprar como cada uno quiera, ¿vale? Bueno, y sobre la representación teatral de este sábado, ¿qué podemos decir? Es la compañía Teatro Hindú y se titula la obra No hay burlas con Calderón. No sé si tienes alguna referencia de qué va. Sí, pues es una comedia disparatada sobre el oficio cómico, del cómico, ¿no? Durante el siglo de lo español. Y lo que se lleva a cabo es un sinfín de malentendidos, de contratiempos, intriga, amores, desamores, y se suceden pues a lo largo de toda la obra. Bueno, es de época, está basada en época del siglo de oro, y yo creo que también va a gustar porque es una comedia, pues como digo, con todas esos malentendidos, las intrigas, los amores, que siempre, bueno, pues dan tan buenos resultados, ¿no?, en lo que son las obras de teatro y gustan tanto. Pues No hay burlas con Calderón, este sábado 22 de noviembre en el IEM Maestro Francisco Fatou, dentro de la campaña de teatro de otoño que se organiza por parte de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Más asuntos relacionados con el ámbito cultural que podemos ir destacando. Por cierto, que en cuanto a la campaña de teatro, no había tenido yo oportunidad de conversar sobre este asunto con la Delegada de Cultura, pero sí que lo hacía con los integrantes de Nimorienta cuando venían aquí a informar sobre, bueno, pues ese en serie de títeres en familia, ¿no?, que se están desarrollando cada viernes y que hemos comentado anteriormente. Y le decía yo que normalmente la campaña de teatro durante estos últimos años siempre recogía alguna función dedicada a los más pequeños, uh-huh, y que parece que este año los más pequeños también tienen su sitio, pero durante todo el mes, ¿no?, con los títeres en familia. ¿Puede ser así como se ha organizado? Sí, exactamente. Ellos, bueno, vinieron a hablar conmigo de que, bueno, tenían esta idea de hacer paralelo, ¿no?, a la campaña de teatro que siempre se viene haciendo desde el Ayuntamiento de Ubrique. Ellos querían hacer algo para los más pequeños, también hacer como, pues eso, una campaña de títere, digamos, ¿no?, y hacerla los viernes para, como decimos, para los más pequeños, para que también ellos, bueno, pues inculcar ese hábito, ¿no?, a ver, digamos, la obra de teatro. En este caso, para los más pequeños, pues son títeres, y le inculcando un poco esto. La verdad que fue, me parece una idea interesante, y bueno, pues así lo hemos hecho. Uh-huh. Más citas de cara a este fin de semana. Bueno, en este caso más que cita es el disfrute de unos agraciados de un premio que queda ahí pendiente desde el verano. Recuerden esos viernes culturales que se desarrollaron en esa localidad el pasado verano. Recuerden además que por la asistencia a las actividades se obsequiaba con una especie de bono para poder participar en el sorteo de una actividad que se iba a desarrollar y que se desarrolla este fin de semana. Pues así que ya por fin los ganadores van a poder disfrutar de ese premio, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que por fin ya, bueno, los seis agraciados, ¿no?, en el sorteo de esas noches culturales para disfrutar del Lago de los Cisnes, pues ya por fin este sábado pues van ahí a Alcalá de Guadaira, que es donde está el teatro, donde se lleva a cabo este ballet. Pues la verdad que sí, porque claro, en julio celebramos aquellas noches culturales, que la verdad tanto gustaron, porque la gente me decía, bueno, ¿por qué nos siguen en agosto, no? Pero bueno, ya estaba programado, habíamos programado para el mes de julio y ya no podíamos continuar con más programaciones, ¿no? Pero la verdad que fue todo un éxito, a la gente le gustó muchísimo, y bueno, además tenía pues la particularidad de que las personas que asistían a esos eventos se les daba un ticket. Y entonces pues lo depositaba en la oficina de turismo, y al final de toda la, digamos, la esta noche cultural de la campaña, pues se hacía un sorteo, se elegían tres papeletas y cada uno podía llevar a un acompañante. Así que bueno, salieron tres agraciados que llevan sus acompañantes, y bueno, el premio consistía en asistir al ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en Alcalá de Guadaira. Les va a llevar un taxi de 8 plazas, y además pues también llevan la cena, que la van a hacer pues después, una vez que finalice el ballet, porque antes era muy precipitado, iba a ser muy temprano, entonces lo van a hacer pues a partir de las 11:30, que es cuando acaba la obra. Como que es un premio de pasar una auténtica velada cultural con todo organizado, ¿no? No tienen que preocuparse por nada, simplemente por estar presentables para acudir al acto. En el taxi y que le lleven, y bueno, ya está. Yo creo que lo van a pasar muy bien, muy bien, porque la verdad que lo merece, ¿no? El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, y bueno, y después, bueno, la cena, y el que no tengas que tú conducir ni nada, que te lleven, pues yo creo que está bastante bien. Claro, es importante, ya lo comentamos en su día, ¿no? Premiar con cultura el participar en la cultura, ¿no? Que es también lo significativo. Y bueno, dentro de toda esta serie de iniciativas, también debemos recordar que los escolares tienen una cita, como cada año, con el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Ya se han convocado las bases para la actual edición, ¿no? Así es. Se convocaron las bases. Este año el tema es el artículo 39... punto 3, que dice: los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Eso es lo que dice el artículo 39.3. Entonces, como estamos celebrando el Año Internacional de la Familia, porque hace 20 años que se declaró, la ONU declaraba el 15 de mayo como Día Internacional de la Familia, se cumplen 20 años este año, pues entonces se ha considerado que sea el Año Internacional de la Familia. Bueno, pues aprovechando eso, hemos pensado que la redacción de este año pues bien podía ir encaminada precisamente a ese punto de nuestra Constitución, en donde dice bien claro que los padres pues deben prestar esa asistencia a los hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si te parece podemos entrar en algunos de los puntos, aspectos de lo que es la convocatoria del concurso. Por ejemplo, plazos, fallo de jurado, premios, en fin. Sí. Bueno, la extensión de los trabajos tiene que ser un máximo de 3 folios. Y al final, bueno, tienen que ir cerrados en un sobre, donde y en el sobre se pone, digamos... No, perdón, el último folio donde se pone sí. el nombre, el sobre va cerrado, uh-huh. sin nada, ningún nombre, nada, y en el último folio se pone el nombre del alumno, de la alumna, la edad, el teléfono y el centro en el que realiza su estudio y el curso en el que está matriculado, y todo eso lo mete en un sobre. El jurado va a estar compuesto pues por docentes de nuestro municipio y también con personal del ayuntamiento. El plazo de presentación de los trabajos pues será el próximo 5 de diciembre, uh-huh. en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y pueden participar pues alumnos y alumnas desde 6 hasta 12 años, y lo que no puedan participar pues son los ganadores de las 2 últimas ediciones en este concurso. Uh-huh. Y se van a seleccionar pues los 10 mejores trabajos que el jurado crean así, ¿no? Habrá 10 ganadores. ¿Qué se va a valorar? Pues se va a valorar el factor literario, el contenido y la originalidad. Uh-huh. Y el premio consistirá en un viaje para estos 10 alumnos que aún no está programado, digamos. Los últimos años hemos ido a Sevilla, hemos ido al Parlamento, lo hemos llevado al Parlamento y la verdad que y a un zoológico también, la verdad que se lo han pasado muy bien. Y bueno, yo creo que más o menos el viaje costará de lo mismo, ¿no? La misma línea. En la misma línea, sí. Y bueno, y el fallo del jurado pues será el día 11 de diciembre y será inapelable. La verdad es que nosotros durante estos últimos años, par de años, hemos tenido oportunidad de conocer además los trabajos premiados, los trabajos ganadores, porque le han dado lectura aquí en los estudios de Radio Ubrique los premiados a fragmentos de esos trabajos. Y nos ha llamado muchísimo la atención la perspectiva, la visión que tienen los pequeños de distintos temas, que son en realidad pues temas de actualidad, ¿no? Temas de interés social también, de interés incluso político, ¿no? En otros años. Y sí que nos ha llamado muchísimo la atención la visión, pues que consideramos un poco más madura, ¿no? Que pueden tener los pequeños, que a lo mejor pensamos que los niños pues no están al tanto de todo lo que ocurre y no se dan cuenta. Sí, sí. Y para nada, al menos la impresión que nos ha causado, ¿no? La lectura de esos trabajos premiados en los últimos años. O sea sí, que... la verdad que sí, la verdad que muchas veces te sorprenden pues en esas relaciones lo que algunos de ellos pueden pensar, pueden escribir, ¿no? O plasmar, ¿no? Esas ideas que tienen ellos, que bueno, pensamos que no se dan cuenta de las cosas, pero a su manera también ven las cosas y se dan cuenta, ¿no? O sea que es muy interesante hacerles reflexionar sobre temas importantes, sobre todo en este sentido de nuestra Constitución, ¿no? Yo creo que sí que es acertado hacerles reflexionar que ellos den su opinión y su visión de las cosas, ¿no? Claro. Pues son las iniciativas, las actividades culturales en las que se está trabajando desde la Delegación de Cultura. La verdad es que tenemos muchísimos actos y actividades, ¿no? Es un mes bastante completo, el mes de noviembre, en cuanto a cultura. Y simplemente, bueno, pues nos queda, al menos de los temas que yo tenía apuntado para tratar, una cuestión que es conocer las novedades en torno a la futura apertura del yacimiento arqueológico de Ocuri, que es lo que falta ya, lo que queda pendiente, ¿no? Para cerrar, prácticamente todo lo que conlleva el trabajo que se está haciendo para poner en valor el yacimiento arqueológico. Ya recordemos que se inaugura la exposición permanente en el San Juan de Letrán, ese vídeo también, y bueno, pues queda ya lo que es el yacimiento en sí. Sí, pues la verdad es que estamos ya los últimos retoques, ¿no? Ahora nos queda poner alrededor de cada de las estructuras, tenemos que poner una gavilla y donde va pasan unas cuerdas para que la gente, un poco delimitada las estructuras, y la gente no pueda pasar hasta ahí, no, hasta ahí pueda llegar, ¿no? Porque hay que proteger esas estructuras. Y bueno, y poco más. Mi idea era hacer la jornada de puertas abiertas el 29 de noviembre, pero miro por varias páginas de meteorológica y me da lloviendo. O sea, da lloviendo el 29 de noviembre, así que lo vamos a posponer al siguiente fin de semana. Yo sé que es puente, pero es lo que nos queda. Entonces, bueno, haremos esa jornada de puertas abiertas el sábado 6 de diciembre para todas aquellas personas de Ubrique que quieran conocerlo, todo lo que hemos hecho. Y el vídeo que también, bueno, pues están terminando, el vídeo donde se, digamos, virtualmente se recrean esas estructuras que ahora mismo quedan, cómo serían esos edificios levantados, ¿no? Obviamente, hay que decir muy claramente que es una hipótesis, una idealización de cómo pudiera haber sido Puri, porque obviamente no tenemos datos fehacientes para poder decir que eso era así. Se basan en lo, digamos, en la documentación, en lo que se conserva de otros lugares. Entonces, bueno, todo esto siempre está con el apoyo de un arqueólogo, que es el que está, obviamente, asesorando a las personas que están haciendo el vídeo y corrigiéndole en todo aquello que no ve que es adecuado, ¿no? Entonces, se está haciendo lo más exhaustivo posible en ese sentido, lo más exquisito, de que no sean cosas que no podía haber en esa época, pero, como digo, va a ser una idealización, una hipótesis de cómo pudiera haber sido Ocuri. Nunca va a ser la verdad, porque nunca jamás sabremos cómo eran las casas de verdad. Pero, claro, partiendo de los restos, de lo que era el mundo romano, de cómo construían, de cómo esto, bueno, pues es lo que se ha hecho, ¿no? Claro. Que eso se hace en muchos sitios y es así, ¿no? Es una idealización y una hipótesis. Nadie da por sentado, por seguro, de que eso era así, ¿no? Pero, bueno, es muy interesante ver un ejemplo de cómo podría haber sido Ocuri, y yo creo que va a estar muy interesante y nos va a abrir mucho la mente, ¿no? Del patrimonio cultural que tenemos, que hasta ahora creo que está un poco, digamos, olvidado, y tenía que salir a la luz. Tenía que salir a la luz este patrimonio tan rico que tenemos y del que todos los ubriqueños nos tenemos que sentir tan orgullosos, ¿no? Yo espero que todos los trabajos que estamos haciendo pues sean del agrado de todos los ubriqueños, porque la verdad que son muchos años los que llevamos trabajando en Porocuri. Siempre, bueno, ha habido que si se cae la muralla, que si, en fin, que si no hay dinero para poder arreglar, que si hay que pedir, bueno, los permisos, en fin, que si ocurren las pintadas, todo una problemática, pero bueno, que poco a poco persistiendo, ¿no? Y yendo al objetivo que nos hemos marcado, bueno, pues aquí están los resultados. Y ya, la verdad, yo espero que a la gente le guste, igual que le está gustando la exposición que se ha hecho de Ocuri, que por la primera vez que los ubriqueños podemos disfrutar de los hallazgos, ¿no?, que se han producido en allá arriba en Ocuri, de ver esos restos, de ver que existió vida allí durante más de 1000 años, ¿no? Y que bueno, de hecho, más del 50, o sea, las visitas se han aumentado en un 50% desde que está la exposición. El 80% que va a San Juan de Trán va directamente a ver la exposición, y mucha gente de fuera viene buscando la exposición. Por lo tanto, yo creo que ha sido algo muy acertado en poder conseguir que esos restos que tenemos de Ocuri, que esos paneles informativos donde se habla de nuestra ciudad romana de Ocuri, de haber hecho esas dos copias de las inscripciones encontradas en Ocuri, de haber expuesto el ara de Postumia, una sacerdotisa del culto imperial que existió en Ocuri, que esa mujer existió en Ocuri, que estuvo arriba. No sé, es acercar la historia, nuestra historia, de nuestros antepasados a las personas de hoy, a que la conozcan. Yo creo que es una cosa muy, muy importante que hemos conseguido. Pues la exposición permanente sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri, lo que allí se encuentra, que viene, bueno, pues a ser un poco la parte divulgativa, formativa de lo que vamos a poder ver después, ¿no? Una vez que se inaugure y se abra al público lo que es el yacimiento. En principio, jornada de puertas abiertas prevista para el sábado 6 de diciembre, el día de la Constitución, precisamente, día festivo, y luego ya inauguración, ¿hay fecha? Estamos barajando pues desde el 1 hasta el 4 de diciembre. La intención que tenemos de que se inaugure. para poder hacer esa jornada de puertas abiertas y de abrirlo ya al público el día, bueno, a partir de entonces, pero el día 6 de septiembre hacer esa jornada de puertas abiertas para la gente de Ubrique, donde además los romanos de Ubrique van a colaborar, sí, y van a estar por el yacimiento, en fin, para hacer un poco de recreación histórica también, ¿no? O sea, que yo creo que todos vamos a poner de nuestra parte para que sea un día especial, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que va a gustar. Además, estamos preparando también talleres porque queremos hacer, o bueno, ofertar la visita al yacimiento para los escolares de aquí dentro, de Ubrique y también de fuera, con talleres relacionados con el mundo romano, para que todos esos niños, pues, y niñas pasen un día dentro del mundo romano, ¿no? Cómo comerían, porque van a comer, digamos, un menú romano, no sé, plantas de la época, o cómo escribían los niños, cómo vestían, van a visitar también el yacimiento, sí. Y bueno, yo creo que va a ser también un punto muy interesante el hecho de abrir este yacimiento para los escolares como un punto de referencia para conocer la historia del mundo romano in situ y viviéndola. Yo creo que es muy importante porque así llega más la historia, se aprende mejor porque la vives. Uh-huh. Y es lo que pretendemos. Claro, hacer llegar a todos los escolares, sí, pues la historia a través de esa vivencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando era escolar visitamos Ocuri, pero desde el punto de vista educativo exclusivamente, no lúdico también, como se intenta, claro, un poco dar, pero, ¿no? Esa vertiente. Es que sí, es una forma de que te llegue la historia, ¿no? Te cuentan historia, te cuentan, bueno, cómo eran los niños, cómo vivían, qué hacían, qué no hacían. Son cosas, detalles que a lo mejor nunca nos cuentan del mundo romano, ¿no? O de cualquier otro mundo, ¿no? De cualquier otro momento histórico, pero que siempre, bueno, te llama la atención porque tú dices, a ver, si es que eran como tú y como yo, porque prácticamente no hemos cambiado nada, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Muy interesante, pues, hacerle llegar la historia de esta manera. Bueno, pues esto está pendiente porque es en diciembre, pero todavía no se sabe con seguridad fecha, así que sí, sí que lo dejamos este tema para darlo a conocer en el momento en el que, bueno, pues se conozca con exactitud, ¿no? Ya todo lo que va a ser la apertura del yacimiento, horarios, cómo se va a organizar todo esto, bueno, pues ahí pendiente, ¿no? Para saber, que además va a ser en breve, porque está previsto esa jornada de puerta abierta al 6. En breve. O sea que muy, muy en breve. Dentro del ámbito de cultura, ¿alguna otra cosa más que se nos haya quedado pendiente? Pues sí, quiero recordar las exposiciones que podemos ver. Tenemos en el convento de Capuchino, en el claustro, se encuentra una exposición de un artista local, Emilio Río, y a partir de diciembre también tendremos la oportunidad de contemplar, pues, una nueva muestra del pintor ubriqueño Diego Menacho. Y en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, sigue la exposición de José Luis López Núñez y de Casiano López. Y, por supuesto, la exposición de Ucurí, que es una exposición permanente, que es, pues, se puede seguir viendo. Pues el recordatorio también de las exposiciones que tenemos en esa localidad, que bueno, pues siempre hay una. Si no hay una exposición en el Letrán, hay otra en el convento de Capuchino, y si no, en los dos sitios, ¿no? Siempre. Sí, siempre hay exposiciones de pintores, de fotografías, de algo, incluso de esculturas también ha habido. La verdad que siempre, bueno, hay una excusa para subir ahí al casco antiguo, ¿verdad? Y visitar San Juan de Letrán o visitar el convento, porque siempre podemos disfrutar de esas exposiciones que los artistas, pues, llevan a cabo, ¿no? Tiene una vida cultural Ubrique bastante activa, aunque a veces puede parecer que no, que es todo lo contrario, pues sí, sí, se está pendiente de esa vida cultural, así que se conoce que es bastante activa. Sí. Bueno, repasamos el resto de delegaciones, sobre todo para conocer si hay alguna novedad en el caso de educación, sanidad y cementerio. No sé si hay alguna cuestión en torno a estas delegaciones. Con respecto a educación, simplemente, bueno, por la polémica que ha surgido últimamente con el Colegio Fernando Gavilán, simplemente, bueno, comentar que la verdad lamento que desde la AMPA de Fernando Gavilán, pues, se hayan hecho ciertos comentarios en Radio Ubrique, ¿no?, acerca de datos o de comentarios que no están comprobados fehacientemente, de que no hay, digamos, ningún tipo de estudio que pueda llegar a decir que los niños están respirando tal o cual. Hombre, me parece desafortunado venir a Radio Ubrique a hacer ese tipo de comentarios un poco alarmista, porque no es así la realidad. Y desde luego, lo que sí quiero comentar, que este Ayuntamiento de Ubrique estuvo desde el primer momento al pie del cañón, preocupándose por lo que había ocurrido. Y también quiero recordar que gracias al Ayuntamiento de Ubrique se ha descubierto lo que se ha descubierto, porque desde que nosotros entramos en el año 2011, venimos demandando, porque tanto el alcalde como yo fuimos personalmente a ver a la antigua delegada de Educación, a llevarle los proyectos de mejora o de reforma de los aseos, tanto del Benafeli como del Fernando Gavilán, porque los dos estaban todavía, eran los mismos de hacía, pues, no sé, 30 y muchos años, desde cuando se hicieron esos colegios. Los demás colegios, porque son 5 en total de Ubrique, los otros 3 restantes sí tenían reformados sus aseos, porque la Junta de Andalucía se los había reformado. Entonces, lo que estábamos demandando es que también, tanto el Benafeli como el Fernando Gavilán, la Junta de Andalucía le reformara los aseos, porque estaban ya obsoletos. Bueno, pues simplemente al año siguiente reformaron los del Benafeli. Los del Fernando Gavilán, no. Seguimos insistiendo, seguimos mandando cartas. Nada. Además, el problema que tenía añadido el Fernando Gavilán era que había muy malos olores que ya se venían detectando. Y no había manera, no había manera. Lo pedíamos por activa y por pasiva. Tanto es así que, bueno, este verano pasado decidimos desde el Ayuntamiento de Ubrique, por lo menos, adecentar un poco esos aseos del Fernando Gavilán, ya que la Junta de Andalucía se negaba a reformarlo. Cuando este ayuntamiento quiso hacer esa pequeña reforma para adecentarlo, pues se encontró lo que se encontró. O sea, que gracias a este ayuntamiento a intentar adecentar esos aseos, se encontró que el Fernando Gavilán carece de un saneamiento en condiciones. A partir de ahí, llamadas a la delegada de Educación, que no atendía las peticiones del alcalde en más de 10 ocasiones. Y bueno, ya por fin se pudo contactar con ella, pero claro, decían que no es competencia de la Junta. La pelota cae sobre el ayuntamiento. Obviamente, está claro que a este ayuntamiento sí le duelen los alumnos y las alumnas del Fernando Gavilán, y sí le duelen los padres del Fernando Gavilán, cosa que parece que a la delegada no le duele. Y bueno, el alcalde se comprometió a que sí lo iba a arreglar, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que hablar de unos 60.000 euros no es hablar de 2 pesetas, hay que tener unos presupuestos, tiene que estar presupuestado, todo tiene que ir legal, todo tiene que ir con informe, son muchos informes los que hay que hacer, aprobar esos informes, un papeleo que lleva como todo, y todo tiene un proceso, y nunca se le ha dicho que no se iba a arreglar. Siempre hemos estado ahí diciendo que sí, y se ha estado trabajando, se ha estado trabajando incansablemente. Entonces, la verdad, yo tengo que decir que creo que esos comentarios y esa actitud, por ejemplo, ayer no estuvieron los alumnos en el Fernando Gavilán, no asistieron a clase, creo que no ha lugar, porque este Ayuntamiento de Ubrique siempre ha estado por la labor de llevar para adelante esas obras. Lo único que esto se ha dilatado en el tiempo, porque todo lleva un proceso, y es lo que quiero que se entienda, todo lleva un proceso. Y este ayuntamiento sí ha querido arreglar el problema y ha estado preocupado por el problema, cosa que ni la delegada ni la Junta de Andalucía se ha preocupado. Y eso lo tengo que decir. Todos los aseos de los 4 centros de primaria restantes han sido reformados por la Junta de Andalucía. El de Fernando Gavilán se ha negado a reformarlo siempre. No sé por qué. Es lo único que quiero decir, que no hemos cesado de trabajar y de intentar arreglarlo. Yo espero que se entienda esto, y de verdad que lamento esa forma de actuar, porque creo que no correspondía. Pues es también la postura, en este caso, no desde la Delegación de Educación sobre este asunto, en torno a las obras del Colegio Fernando Gavilán que se iniciaron precisamente la jornada de ayer, ¿no? La jornada de ayer, uh-huh, miércoles. Así es. Uh-huh. Yo, hombre, lo que digo, que hemos estado por la labor y que, no sé, no me parece justo, ¿verdad? No me parece justo que personas que están preocupadas por esto, encima se les reproche que no empiezan las obras cuando se están trabajando en ello. Y otras personas que tenían que haberse preocupado, pues ni siquiera se le dice nada. No lo veo justo, pero bueno. Uh-huh. Se queda también ese planteamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más en torno a este asunto? ¿El resto de cuestiones que hemos abordado en cuanto a cultura? No sé si alguna otra cuestión por, más. Por ahora nada más. ¿Nada? Yo simplemente, más, bueno, animar a todos, ¿no?, a que participen de todas estas actividades que se han programado para niños, para menos niños, para mayores, para menos mayores, en fin, para todos, ¿no? Porque yo creo que, como siempre digo, ¿no?, se hace con mucha ilusión y para que todo el mundo disfrute y, bueno, yo espero que la gente asista a ellas, ¿no? Uh-huh. Sí que te voy a formular una pregunta que tenemos acumulada desde que esta mañana anunciamos que tenemos el Cosa de Todos. La he dejado para el final porque realmente no es una cuestión que corresponda a la responsable de Cultura, de Educación, Sanidad y Cementerio, pero sí que te la formulamos como hacemos cualquier pregunta, ¿no?, que nuestros oyentes no, nos plantean. Y en este caso un oyente quería saber cuándo se iba a recepcionar la urbanización de La Ladera. Es una cuestión planteada que hace referencia a esa zona. Yo te la planteo y, bueno, pues no sé si quieres comentar, bueno, algo. Yo me imagino, no sé, la verdad que no tenía tampoco conocimiento de que eso se estuviese produciendo, pero de todas maneras, si es así, me imagino que los técnicos del ayuntamiento tendrán que ver la viabilidad o no viabilidad o cómo se puede llevar a cabo. Eso yo creo que estará en manos de los técnicos, que son los que tienen que ver cómo se puede llevar a cabo eso, ¿no? Así que yo, la verdad, siento no tener la respuesta, pero no la tengo. Pues nos quedamos también con esa pregunta, cualquier caso que tenemos que formular, ¿no?, al verla. Sí. Yo la apunto, tomo nota de ella y bueno, se lo preguntaré allá a los técnicos y mis compañeros a ver, digamos, en qué estado o en qué punto está este tema, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, pues con esa última cuestión nos vamos a quedar. Despedimos aquí el Cosa de Todos en la jornada de hoy jueves y agradecemos a la responsable de Cultura, Educación, Sanidad y Cementerio, a Josefina Herrera, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos vosotros.